Continuamos en el aire de La Mosquitera, 10 y 17 de la mañana. Vamos a sumar a nuestro corresponsal, don Ángel Basile. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, Liga, al estudio. A Angelita, Lucas y Kendi, no sé si hay alguien más. Lucas. Se me escape. Sí, tenemos Lucas con S y Lucas sin S. Dos Lucas. Ah, bueno, entonces los Lucas. A Kendi y dos Lucas tenemos. ¿Qué tal? Estamos llenos de plata. ¿Qué tal? Somos lo más. Y bueno, y a toda la audiencia, por supuesto. Está por iniciar, en este instante están abriendo la sala por la audiencia número 60 del 13º juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, alrededor de lo que era el ex D2, el Centro de Información e Inteligencia en Mendoza. Así que estuvimos hablando para entender bien qué es lo que se va a hacer hoy con Daniel Rodríguez Infante, fiscal en tanto este juicio, fiscal por parte del gobierno, así que del Estado, digo, si les parece, escuchemos qué es lo que nos decía Daniel Rodríguez Infante. Vamos. Daniel Rodríguez Infante, hoy alegatos explicando qué es lo que quiere decir esto en tanto la audiencia número 60 del 13º juicio. Bueno, es una de las etapas casi finales de un debate oral y público. Cuando ya se ha terminado de producir e incorporar toda la prueba, viene la instancia en la que las partes, es decir, Ministerio Público, querella y defensas, valoran esa prueba y formulan sus presentaciones. En el caso del Ministerio Público Fiscal y de la querella, sus acusaciones, en definitiva, cuál va a ser la atribución de responsabilidad penal que se entiende le corresponde a cada una de las personas acusadas, y las defensas, por supuesto, establecerán sus pretensiones en torno a la defensa de las personas a las que asisten. En el día de hoy va a empezar el Ministerio Público Fiscal con una introducción que está prevista en dos partes. La introducción la va a iniciar hoy el doctor Dante Vega, seguramente yo haré la segunda parte de esa introducción, no sabemos si hoy o si ya será la próxima audiencia, que es el viernes que viene, y después de eso ya empezaremos con el inicio, digamos, de los alegatos en torno a los casos, a cada uno de los casos que integran este juicio, que como ustedes saben son, bueno, más de 300, aproximadamente 300 las víctimas de este juicio, y empezaremos con el análisis de los hechos padecidos por cada una de ellas. 300 y más de 70, 71 creo que desaparecidas, no me acuerdo bien el número, 71 creo que era. Bueno, en fin, pero eso sí es un dato. Y hay otro inicio de otro proceso. Sí, en realidad me imagino que, bueno, te estás refiriendo a la causa que nosotros le denominamos como causas por delitos contra las infancias, es decir, esto parte de un pedido de imputación que hicimos desde el Ministerio Público Fiscal el año pasado, relacionado con todos los delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes. Eso fue avanzando, primero se hizo lugar a las imputaciones, se tomaron las declaraciones indagatorias y recientemente, hace un par de semanas, se dictaron los procesamientos. Eso todavía tiene una instancia recursiva, pero luego de que se defina, digamos, la instancia recursiva de esos procesamientos, ya la causa está en etapa de presentar un requerimiento de elevación a juicio y eventualmente ser elevada al tribunal oral, con lo cual, por supuesto, previsiblemente para nosotros, esa causa va a ser el próximo juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, ahí estábamos, digamos, lo que es la instancia técnica de lo que es esta audiencia de hoy. Y también hablamos con el Keno, Keno París, que nos contaba con respecto a esta semana, ¿no? Que es la semana, en realidad el mes de la memoria, y en tanto la semana esta, que estamos a nada del 24 de marzo, ¿no? Cuando ocurrió lo que ocurrió allá por en 1976. Así que, si te parece, escuchémoslo a él para que nos cuente las actividades que se están haciendo. Eugenio Keno París, bueno, integrante de los Espacios por la Memoria, la ex séptima también, Semana por la Memoria, hay mil actividades, ya se han realizado varias, anoche una muy importante, que es las baldosas. Sí, en realidad ayer hubo como tres actividades que fueron muy interesantes. Lo de las baldosas es una de las que tiene mayor cantidad de sentimiento, en el sentido de que, bueno, traemos a los compañeros, ponemos sus nombres, quedan ahí, los ve todo el mundo, reivindicamos cuando hacemos los recorridos, o sea que eso tiene que ver no solo con recordar y conmemorar el pasado, sino también con la cuestión mucho más personal de los compañeros, de traerlos a la vida. También ayer estuvieron dos actividades muy buenas en la séptima, una discusión sobre esto que nos atañe a todos, que es grave, que es la ley de glaciares. No sé las cuáles han sido las conclusiones, pero bueno, me imagino que van a ser cómo van a participar el martes en la audiencia pública que han convocado. Y estuvo la obra de teatro de la Arenas en el Desierto, siempre se me va el nombre, pero bueno, la hija del Nino Bonoldi con su compañía hizo la obra de teatro. Me sorprendió porque cuando yo llegué estaba lleno, ni siquiera pude entrar. Me dio una alegría porque nunca pensé que iba a haber tantas personas convocadas y yendo a ver una obra de teatro. Hoy, tenemos acá los juicios, que hoy seguramente ya lo comentaste, todo eso. Y ya empieza mañana otro tipo de actividades. En la mañana tenemos un pañuelazo en la séptima. Va a terminar en la explanada de la ex séptima una batucada. ¿Mañana sábado? Mañana sábado 21, a las 10 y media de la mañana, ahí en la explanada vamos a dar una ronda, un pañuelazo en la manzana donde está la ex séptima. No vamos a hacer la de la plaza, sino enfrente. Vamos. La intencionalidad es que, bueno, mostrarnos, visibilizar la séptima, que es un espacio que está muy en disputa y necesitamos que deje de ser un museo para que pase a ser un espacio de memoria. A la tarde, a partir de las 17, vamos a estar, como casi todos los años, acá en la Plaza Independencia. Tal vez la particularidad de este año que va a ser más de discusión política. O sea, van a aparecer los sindicatos, colegio de trabajo social, y van a plantear cuáles son sus problemáticas en todo este momento difícil que estamos viviendo. Así que va a estar muy interesante en el sentido que va a ser más de discusión y no como otras veces, viste, con grupos musicales o actividades artísticas. El lunes 23 a la nochecita vamos a hacer la vigilia, que tiene unas características más o menos parecidas a lo que ha sido la puesta de baldosa en la cuestión de que atañe no solo a la conmemoración política del aniversario de este, sino también a lo más personal en el sentido sentimental de vamos a hacer una fogata, iluminar el cielo, como dijimos, todo lo que tiene que ver con combinar sentimientos con conmemoración. Y después obviamente la gran marcha, que este año va cambiado. Hemos tratado de hacerla más corta, viste que Patricia Mendocina está cortada porque la están arreglando, entonces nos vamos por San Martín hasta Espejo, por Espejo hasta España, y por España pasamos por acá cerca de los tribunales y terminamos con un documento en la explanada de la Casa de Gobierno. Esas van a ser las actividades. Por lo que yo veo, por la participación en la séptima, que en la obra de teatro que te dije recién, creo que va a ser una gran marcha. Veo mucha convocatoria, me gustó lo que estuvo pasando en Buenos Aires con eso que me iluminaron el obelisco y algunas, o sea, creo que hay una gran convocatoria, no solo convocatoria, sino una gran predisposición en el conjunto de la población por todo lo que estamos viviendo. ¿Sabés qué es lo que estoy viendo? Y esto es una apreciación muy personal, que en algún momento lo tenemos casi con fundamento, hay mucho pibe y piba hoy que se está sumando y eso da esperanza. Vos sabés que como todos los años yo hago, relacionado con eso, yo hago la nivelación en derechos humanos en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y este año ninguno de los pibes ingresantes se, como el año pasado, así, envalentonaron con posturas mileístas. O sea, es la primera vez que noto que no venían con esa agresividad. Hay menos estudiantes, sí, pero no vi la agresividad del año pasado, o sea, más o menos con lo que vos estás diciendo. Todo un contexto en el cual ya se empieza a caer el velo, lo que ha sido la mentira, el discurso de odio de este tipo, ese discurso violento. Ayer, sin ir más lejos, volvió a tratarnos a los zurdos de mierda y todo esto, o sea que creo que dentro de eso. Y además hay algo que te quería comentar, este documento que sacó la Iglesia Católica, con la autocrítica que hace, no solo la autocrítica por lo actuado en el pasado, sino la autocrítica en el sentido de la necesidad de reivindicar hoy a todos los sectores y que no es posible democracia sin alguna justicia social que tanto critica Milei, ¿no? Claramente. Bueno, la última, una reflexión por los 50 años del golpe, ¿no? Es muy fuerte, estuve esta mañana en el espacio, recordé los momentos en los cuales pasamos ahí, recordé todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos en el cuerpo. Lo que más me angustia es los compañeros que no están, que están desaparecidos, que se los seguimos buscando y todo eso, pero siguen sin estar. Y en todo este momento me removió mucho lo que pasó en Córdoba con la aparición de los 12 cuerpos de los compañeros, restos de los compañeros. Uno de acá de Mendoza. Uno de acá, pero otro de San Rafael también, o sea, dos de Mendoza y Valverde, uno de los que tenemos en el listado ahí de compañeros. Y eso remueve mucho porque, bueno, están los compañeros, está el sentimiento. Y me angustia muchísimo el hecho de que uno recupere un pedacito de hueso o algo, pero por lo menos podés decir, aquí están, aquí estuvieron. Y una última reflexión sobre esto, perdoná que te robe tiempo. Algo que me impactó y mucho, y me hizo sentimentalmente muy bien, es la medallita que apareció de la... Esa medallita que ella dice, aquí estuvo mi marido, este es él, no importa que no encuentre, pero sé que estuvo, yo se la di para protegernos, y bueno, no pudo ser. ¿Y sabés con qué lo relacioné? Con que Villa Grimaldi, un centro clandestino en Chile, encontraron un pedazo de riel en el mar y el pedazo de riel tenía pegada un botón de nácar. Ese botón de nácar estaba en la camisa de una que tiraron al mar. Bueno, el cuerpo se degradó, se lo comieron los pescados, cualquier cosa esa, pero el botón de nácar dice, aquí estuve. Y lo relacioné ese botón de nácar con la medallita. Cómo hasta las cosas nos traen la verdad, hasta las cosas nos vienen y nos dicen, aquí estamos, aquí estuvimos, aquí necesitamos seguir estando. Presentes ahora y siempre. Sí, igual. Muchas gracias. Gracias a vos.